¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Esteban, ¿era la primera vez que vienes a la radio? Yes. ¿En inglés? ¿Que te lo hablar yo también en inglés? Sí. Hey, hello, good morning, how are you? Oh, Esteban? Yes. Joder, voy a nivelazo. Yeah, come on. Escucha, mira, llevamos 188 programas. Siete temporadas en Échale Papas, en directo, todos los viernes de 12 a 1. ¿Has tenido que venir tú para hablar en inglés? Yes. Elena, ¿tú estás entendiendo lo que dice Esteban? Sí. ¿De verdad? Contéstale en inglés. ¿Lo de inglés? Sí, lo de inglés, porque ha empezado el programa en inglés, lo que nunca se había escuchado aquí en 7 años. ¿Cómo te llamas? Ahora díselo en inglés. Es que esto no había pasado nunca. Estamos flipando. Mira, yo creo, Elena, ¿sabes lo que puedes hacer? En castellano, ¿eh? No te voy a poner contra las cuerdas. ¿Puedes decir cómo se llama este programa que empezamos hoy? Ah, vale. Venga, esto te lo dejo para ti. A ver, ¿qué programa es este, Elena? ¿Cómo se llama? Échale papas. Uh-huh. Y la radio desde la que estamos emitiendo en directo, ¿cómo se llama esta emisora? Ciento seis punto siete. Ese es el dial, lo que tienen que poner las personas en la radio, porque esto emite por el aire y por internet. ¿La señal de qué radio es? ¿Qué emisora, Elena? 106.7 de Onda Merlín. ¿A que sí? Escucha un momento. Presenta con quién has venido ya al estudio. Esteban, es que ya se ha presentado él, en inglés, a lo grande. ¿Quién más te acompaña aquí en el estudio hoy de Onda Merlín? ¿Con quién has venido? Venga. A Diego. ¿A su lado? ¿Quién está? Diego y Pablo. ¿Sí? ¿Quién más hay? Y Joana. Y luego tú misma. Y Mario. Ese soy yo, gracias por presentarme, que casi nunca nadie lo hace. Es un detalle por tu parte. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día? Sí. Viernes. 20. Viernes. Viernes 24 de marzo. Claro, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque luego este programa se remite en un montón de radios y es importante que las personas que escuchan, ¿a qué horas esto es en directo? Pero es que esto a lo mejor lo escucha alguien en abril, en mayo, el año que viene. Es importante saber qué día se está haciendo en directo. ¿Dices la página web? ¿Dónde pueden los oyentes escuchar los 180 y pico programas? Mario. Sí. La página web lo tiene mi hermana. ¿Y qué pone tu hermana en el ordenador? Bien. ¿Qué letras pone para acceder a todos los programas y escucharte luego en casa? Échale papas 106. Ah, sí, todo con letras.com. Ah, que sí, muy bien, Elena, clavado. Mira, vamos a hacer una cosita. Como tenemos una invitada muy especial hoy y queremos ya empezar a hablar con ella, vamos a lanzar un audio, un indicativo, a ver si las personas que están escuchando por esto saben quién tenemos hoy en el estudio. Reacciona Adi, reacciona Adi. Va, vamos Adi, vamos Adi. Se coloca primera, va a ser oro, va a ser oro, va a ser oro. Oro, oro, oro. Oro Iglesias, 11.95. Campeona paralímpica, Adi Iglesias. Sí, señor. Qué gran carrera de Adi Iglesias. Muy cerquita de ella, eso sí. La atleta de Azerbaiyán, Bali, lleva. Pero qué carrerón, qué carrerón, qué remontada de Adi Iglesias para proclamarse campeona paralímpica en estos Juegos de Tokio. Ahí va a recibir su medalla de oro. Ahí está. La tienes. Empuja ahí con vamos, todo. Vamos, en cabeza Valilleva. Sigue en cabeza Valilleva. El último sprint, el último esfuerzo. Avanta. Adi, vamos Adi. No va a poder Adi con Valilleva. Valilleva campeona paralímpica en los 100 con récord paralímpico. Sí, segunda plata. Medalla de plata para Adi Iglesias. Así contaba Televisión Española. Las dos medallas conseguidas por Adi Iglesias en los Juegos Paralímpicos de Tokio, celebrados en agosto de 2021. Hoy tenemos en el estudio a esta impresionante atleta para acercarnos su triunfal carrera deportiva hasta la fecha. Adi, muy buenos días y bienvenida a El Sol de Papas. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué sientes al escuchar el audio con el que te hemos presentado? Bueno, a ver, es que es una sensación un poco complicada de explicar porque al final llegar a lo más alto, porque es el sueño de todo deportista, llegar a unos Juegos Paralímpicos y más ganar una medalla, ¿no? Y claro, pues yo he ganado dos medallas y las sensaciones que he tenido a día de hoy aún lo estoy, me estoy dando cuenta de lo que he hecho, ¿no? Entonces, cuando lo veo, me recuerdo todo el trabajo, el sacrificio, la constancia que he tenido que hacer hasta llegar allí. Así que bueno, hoy lo recuerdo todos los días con mucha emoción. ¿Qué pruebas conseguiste las medallas? Pues las pruebas en las que he conseguido las medallas. He conseguido en la primera prueba, que fueron los 100 metros lisos, he conseguido la medalla de oro. Por un poquito, porque estaba lloviendo y creo que resbalé en la salida. Y claro, casi no llego al primer puesto. Y luego en la prueba de los 400 metros lisos, quedé segunda, porque esa ya es una prueba que se me queda, o sea, es muy largo para mí. Pero bueno, al final quedé segunda, que es un buen puesto también. ¿Ha sido tus primeros Juegos Paralímpicos? ¿Cómo lo viviste? Ha sido una experiencia bastante buena y es una experiencia que no siempre se vive, porque no sé si sabéis, los Juegos Paralímpicos o los Juegos Olímpicos se hacen cada 4 años. Entonces era una oportunidad pues de ir a unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Y bueno, en ese año fue un poco raro, porque si recordáis, estábamos con la época del COVID, ¿no? También lo estamos ahora, pero no llevamos las mascarillas, ¿no? Pero entonces había muchas medidas, muchísimas. Y no sé si sabéis que no nos podíamos juntar mucho porque si no nos podíamos contagiar. Y esto era un problema también para nosotros, los que íbamos a competir, pues que no nos podíamos juntar con casi nadie, porque si no tenías muchas más posibilidades de contagiarte. Entonces, como que íbamos todos ahí, no íbamos tan juntos. Entonces, no moló tanto, porque lo que mola es ir en piña, como digo yo, ¿no? Y bueno, pero de todas formas, nos lo hemos pasado bastante bien. Y las medidas, cuando tocan cumplirlas, hay que cumplirlas porque era por la salud de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo te preparaste para ir a Tokio? Bueno, la preparación yo creo que es como, bueno, pues como, digamos, yo entrenaba todos los días menos los domingos, que porque hay que descansar algún día, porque si no, pues eso no es bueno, ¿no? Estar entrenando todos los días. Entonces yo entrenaba dos horas de media, a veces entrenaba 3 horas, y cuando un año antes de los Juegos, empecé a entrenar dos sesiones. Entrenar por la mañana y entrenar por la tarde. ¿Por qué? Porque como estábamos también en la época de pandemia, no estaban abiertas las pistas, no teníamos acceso a todo lo que nos permitiría entrenar como es debido. Entonces, teníamos horarios partidos porque no nos podíamos juntar. Entonces, yo iba por la mañana a entrenar un rato y luego por la tarde otro rato. Y bueno, pues al final con mucho trabajo y mucha constancia cumpliendo las medidas y luego pues al final pues conseguimos la marca para poder ir porque hay que conseguir una marca que te piden, te dicen, tienes que conseguir 11.80 para ir en los 100 metros lisos. Entonces yo al final conseguí esa marca, entonces eso me dio acceso para ir a los Juegos Paralímpicos. ¿Es la primera vez que estabas en Japón? Sí, era la primera vez que iba en Japón y al final no pudimos visitar Japón porque como estábamos con tantas medidas, al final no lo vi y bueno, dije, bueno, el año siguiente teníamos el Mundial también en Japón. ¿Qué pasa? Que como seguían con el tema del COVID, no pudimos ir otra vez. Entonces, de momento como que tengo esa esperanza de volver a Japón para visitar Japón como es debido, porque es que no lo he visto, hemos estado encerrados ahí en la villa y ya está. Al margen de lo deportivo, ¿qué te llevas de los Juegos Paralímpicos? Pues yo creo que el hecho de estar con mis compañeros. A mí me gusta mucho el estar en piña, como digo yo. me gusta mucho, pues eso, aprender de mis compañeros, porque somos, lo bueno de los Juegos Paralímpicos es que somos muy diferentes todos. Y yo siempre digo, lo diferente es riqueza. Entonces, aprendes mucho de la gente que es diferente. Muchas historias diferentes, te haces amigos de muchísimos. Entonces, a mí esa parte me gusta muchísimo y creo que es lo que más me llevo porque al final el deporte que practico, el atletismo, muchas veces es muy individual. Entonces, cuando vamos en equipo es mucho más bonito porque vives otras experiencias y la verdad es que a mí esa es la que más me gusta. ¿Cómo empezaste a correr? Bueno, eso es una buena pregunta. A mí, no sé si sabes, yo desde que era pequeña, a eso de los 7 años, pues me gustaba mucho el atletismo, pero no lo he podido realizar hasta los 14 años, cuando tenía 14 años ya. Así que ahí fue cuando empecé, y estando en Galicia. Y con el atletismo a un mayor nivel. Pues al final, eso poco a poco, tú cuando vas entrenando, cuando vas consiguiendo las marcas que te piden, eso te va dando unos puntos que luego te clasifican como deportista de alto nivel y empiezas a competir en competiciones, digamos, internacionales. Pero eso es un proceso que va poco a poco. Primero vas compitiendo y cada vez vas mejorando las marcas y ahí sí que empiezas a competir en alto nivel. ¿Por qué te fijaste en el atletismo y no en otros deportes? Bueno, a ver, esa es una buena pregunta, ¿eh? Una buena pregunta. Vamos a ver, yo tengo una discapacidad visual importante, ¿no? Veo muy poquito, ¿no? Entonces, al final, baloncesto no es un deporte para mí, porque para baloncesto tienes que ver, ¿no? Y entonces, yo, como desde que era pequeña, siempre iba a todos los lados corriendo y le decía a mi madre, oye, calcúlame cuánto tardo. Y claro, para correr no siempre necesitaba a nadie, ¿no? Y bueno, yo le decía, calcúlame cuánto voy a tardar. Entonces yo iba corriendo a todos los lados. Y cuando me di cuenta y dije, jolín, yo esto es que lo puedo hacer sin depender mucho de la gente, ¿no? Porque luego sí que es verdad que cuando estás entrenando y no veo ciertas cosas como las vallas que ponen para hacer los ejercicios, necesito que sean de colores muy fuertes para poder verlo, ¿no? Necesitamos adaptaciones. Pero para el resto de cosas, para correr en la pista, no necesitaba a nadie, no necesitaba nada más, ¿no? Entonces dije, esto me gusta, se me da bien y no necesito a nadie, ¿no? Y por eso yo creo que decidí hacer el atletismo. ¿Qué modalidades de atletismo adaptado hay iguales haces tú? ¿Qué modalidades de atletismo, de atletismo adaptado hay? Bueno, a ver, atletismo es un deporte que tiene muchas cosas. Entonces, al final, la modalidad que yo hago es la prueba de velocidad. Y luego hay pruebas de lanzamiento, que no os voy a decir todos porque son muchísimos, pero hay muchísimas, muchísimas modalidades. Y en mi caso, yo hago la prueba de velocidad, que es básicamente hago los 100 metros lisos, los 200 metros lisos y los 400 metros lisos. Pero luego hay muchas más modalidades. Hay salto de longitud, estos que saltan en la arena, y luego hay salto de altura, que saltan en la colchoneta. Entonces hay muchísimas. ¿A qué velocidad puedes llegar a correr? Bueno, a ver, la velocidad creo que no lo he calculado, pero te puedo decir el tiempo que hago en, por ejemplo, en los 10 metros lisos. Tengo de marca 11.80. No sé cuánto de media sería, porque nunca me puse a pensarlo. Es rápido, pero tampoco es súper, súper rápido. Yo quiero mejorar eso aún. ¿Cuáles fueron tus primeros logros deportivos? Mi primer logro deportivo. Yo creo que fue un campeonato gallego absoluto. Que, bueno, no sé si sabíais que yo mi madre adoptiva es de Galicia. Entonces yo empecé a hacer el atletismo allí. Y la primera medalla que conseguí fue en un campeonato gallego. Entonces creo que quedé tercera por poquito. Y ahí fue como el inicio de todo, ¿no? Y al final vi que podía hacerlo. Entonces eso me dio como más ganas, ¿no? A seguir adelante porque veía que podía conseguir más medallas, ¿no? Pero eso fue la primera medalla que tuve. ¿Es verdad que competías con personas sin discapacidad? Sí, a ver, la mayor parte de tiempo o en la mayoría de las competiciones que hago, compito con personas sin discapacidad, porque yo me veo capaz, ¿no?, de enfrentarme a personas sin discapacidad, ¿no?, y también porque tengo marcas similares, ¿no? Pero bueno, también compito en igualdad de condiciones, que es en lo que es los campeonatos adaptado, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho ponerme retos. Entonces, el hecho de competir con personas sin discapacidad a mí me ayuda muchísimo, ¿no?, a superarme a mí misma y a conseguir mejores marcas, ¿no? Porque al final, siempre me ha gustado y siempre he tenido la posibilidad de poder competir con ellos y eso, pues al final, luego se ven los resultados en los Juegos Paralímpicos y al final también es una manera de dar visibilidad a las personas que tienen alguna limitación, alguna discapacidad, ¿no? Vamos a hacer una pequeñita pausa. Y nada, en un minuto, minuto y medio, seguimos aquí en Échale Papas con Adi Iglesias. Corre, corre, corre, que te van a echar guantes. Corre, corre. Tú desde muy crío te estás. Lactón. ¿Qué piensas mientras coges en una competición? Mientras se corre, bueno, a ver, mientras uno corre, yo creo que no se debería pensar nada, porque no te da tiempo tampoco a pensar nada. Y depende de la prueba. Si es una prueba que es muy, muy larga, de esto es la prueba de fondo, pues sí que te da tiempo a pensar de todo. Pero en la prueba de velocidad es difícil, ¿eh? Estar pensando en algo, ¿eh? Porque es de un momento a otro, rapidísimo. No, yo normalmente no pienso en nada. Vuela como si tuvieras alas en los pies. ¿Quién te dijo esta frase? Esto es una frase que me dijo mi madre adoptiva, porque ella siempre me ha dicho que yo pues que iba a llegar lejos, ¿no? En el mundo del deporte. Que siempre me ha dicho que tenía talento, ¿no? Que tenía que explotarlo, ¿no? Y bueno, un día me dijo ella esta frase y la verdad es que siempre esta frase se me ha quedado en la memoria y me lo repito mucho antes de competir, en los momentos en los que veo que, pues eso, que me voy a hundir un poco y bueno, es una frase eso. Hablamos de Lina Iglesias. ¿Y qué ha significado para ti? Ella pues ha sido, digamos, la mujer que me ha dado una oportunidad, ¿no? Porque yo el hecho de venir de Mali aquí a España con un familiar, pero al final las cosas no salieron bien y estuve en un centro de menores, pero claro, yo ahí ya no tenía, como aquí no tenía ya nadie, ¿no? Y bueno, pues ella me dio una oportunidad, contactó con el centro de menores porque quería adoptar a una niña pequeña al principio, pero claro, no había ninguna niña pequeña porque yo tenía 13, 14 años. Y bueno, se atrevió a acogerme en su casa y al final se convirtió pues en una adopción. Y ha sido como mi salvación, ¿no? El hecho de que alguien contara pues conmigo, ¿no? Y ella ha sido muy importante para mí y lo es. ¿Quién te ha apoyado más en todo este tiempo? Pues mi madre, la verdad, mejor que nadie. Ella fue la que me impulsó porque yo se lo dije. Cuando yo le dije que me gustaba mucho el atletismo, hizo lo posible para que pudiera hacerlo. Y yo también tengo que decirlo que también era una... Bueno, soy bastante trabajadora. Siempre me ha gustado estudiar y también, pues eso, entrenar, ¿no? Y bueno, eso también al final facilitó las cosas. Y ella, pues, apostó por mí y nada, y hasta el día de hoy. ¿Tienes albinismo? ¿Qué es? A ver, el albinismo, yo creo, para que todos lo entendamos, el albinismo es un, digamos, es una especie de malformación genética que, bueno, al final, pues es un problema de pigmentación en la piel. Hay una cosa que tenemos en la piel que es lo que nos hace pues que seas más morena, más blanca, más negro. Entonces, al final, yo no tengo tanto pigmento, ¿no? Al final, bueno, yo de las albinas soy la más morena. Con eso ya os lo digo yo. Pero no tengo tanto pigmento como podéis tener vosotros, ¿no? Me quemo muy rápido después cuando me expongo al sol. Y al final, el albinismo es eso. Entonces, te falta pigmento en los ojos, que normalmente suelen tenerlo muy claritos. En el pelo, el pelo suele ser muy claro y la piel también muy claro. Y eso sería como más o menos el albinismo. Naciste en Bamako, en Mali. ¿Qué significa en Mali ser una persona albina? Bueno, yo creo que en Mali, como en muchas partes de África, que muchos los desconozco, pero otros tantos los conozco, el hecho de ser diferente en sí es malo, lo entienden como malo. Y todos sabemos que eso no es malo, porque la diferencia, pues lo diferente es riqueza y es bueno, no pasa nada ser diferente. Pero ¿qué pasa? Que en mi país y en otros sitios se entiende esto como malo. Y sobre todo las personas que somos albinos y albinas, pues eso, nos dicen que somos personas de mala suerte. O sea, se meten con nosotros, hasta algunos, pues eso, se dedican a asesinarnos y al final eso son cosas que no se debe hacer, pero es una cosa que la cultura les ha inculcado tanto que ahora es difícil explicarles que es... No es malo, ¿no? Es ser diferente. Y bueno, pues por esta razón misma fue porque me vine aquí a España, porque pues allí tarde o temprano me podía pasar algo y mis padres no querían que me pasara nada. ¿Llegó a estar en peligro tu vida por ser albina? Sí, es eso. A mí no me pasó nada en especial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que podía pasarme algo. Yo siempre, mis padres siempre han tenido mucho cuidado, no he salido de lo que es mi barrio, entonces la gente que estaba en mi barrio me conocían, entonces era difícil que me pasara algo, pero si me salía de ahí, quizás me pasaría algo. Y entonces para evitar eso, lo mejor era que yo me fuera de allí. ¿Cómo fue tu infancia? Allí en Bamako, Mali. Bueno, yo recuerdo mi infancia con mucha ternura, o sea, una infancia bastante buena, porque he tenido todo el tiempo del mundo para jugar, para embadurnarme en barro, que ahora ya aquí sí es difícil que un niño se embadurne en el barro. He estado mucho en el campo y allí pues los niños se disfrutan mucho y vas muy tarde al colegio porque se da mucha importancia a jugar muchísimo. Entonces yo mi infancia lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Cómo es Bamako? Bamako, a ver, no tiene nada que ver con cómo es España. No sé cómo explicaría, es que no sé cómo son las casas estas que son como, bueno, un triángulo, no sé cómo se les llama, pero las casas no son como, no sé, cómo diría, chabolas o... Sí, no sé, pero es muy diferente el hecho de ver unas carreteras. Aquí no hay carreteras, todo es tierra, en los asfaltos es tierra. Y al final, pues hay mucha naturaleza, hay ciertos sitios donde hay mucha naturaleza y otros que no tanto, porque hace mucho calor allí y al final hay partes donde es muy desierto. Y bueno, pero al final es mi país, son mis raíces y al final a mí me sigue gustando, aunque ahora mismo pues no pueda volver de momento, pero al final, no sé, las raíces, a mí me gustan mucho. ¿Tu familia sigue allí? Sí, mi familia sigue allí. Mi familia, mi madre biológica y mi padre siguen allí. Entonces, bueno, sigo teniendo contacto con ellos y bueno, pues eso. De momento yo me tengo que quedar aquí y bueno, aquí de momento estoy bien y ellos también están bien allí. Así que, nada. ¿Puedes hablar y estar en contacto con tu familia? Sí, a ver, yo puedo estar, yo estoy en contacto con ellos, de hecho. Hablo con ellos las veces que puedo. Y bueno, pues eso. No, me gusta contactar con ellos, a ver qué está pasando allí, cómo están. Y ellos también les gusta saber cómo estoy. Y bueno, pues sigo teniendo mucho contacto con ellos, sí. ¿Con cuántos años tú fuiste de Mali? Me fui de Mali con, si no recuerdo mal, con 11 años o a punto de cumplir los 11. Y me vine directamente, bueno, primero cogí el avión desde Mali a Madrid, aquí, y desde Madrid a Logroño, que estuve viviendo allí después. Pero vine con los 11 años. Ahora estás en Madrid. ¿Por qué decides venir aquí? Yo ahora estoy aquí en Madrid porque... Porque, bueno, primero por el tema deportivo, ¿no? Porque yo estoy aquí viviendo en el centro de alto rendimientos, donde tengo una residencia, o sea, vivo allí y también entreno allí, ¿no? Al final todo está muy cerca y es mucho más cómodo, ¿no? Y al final muchos de los que estamos allí estamos para dedicarnos al deporte. ¿Qué pasa? Que yo también estudio, entonces me vine por otra segunda razón, para estudiar fisioterapia, ¿no? Entonces, en la escuela de fisioterapia de la ONCE, que allí nos adaptan las cosas a las personas que tenemos discapacidad visual, si no vemos las cosas nos lo ponen en relieve. Entonces eso era una de las razones también por las que vine, porque en otro sitio no había esta escuela, ¿no? Y bueno, pues hasta entonces pues sigo aquí. ¿Qué es lo que más echas de menos de Galicia y de Mali? A ver, de Galicia no me da tiempo a echar de menos mucho porque cuando quiero puedo volver a casa, ¿no? Pero bueno, como todo buen gallego, como dicen, pues la morriña esta que tienen los gallegos, ¿no? Que es como echar de menos a ciertas cosas, pues yo echo mucho de menos la comida. Aquí en Madrid también se come muy bien, pero si no, si tengo ganas de comer pulpo, voy, cojo el AVE y me voy para Ourense, que mis abuelos viven allí, son 2 horas y cuarto, y me como un pulpito y luego me vuelvo, ¿no? Y de mi país, de Mali, echo de menos esa libertad de mi época de la infancia, ¿no? Que en la que jugaba pues con todo, con barro, en la naturaleza, he jugado muchísimo y esa parte yo lo he hecho mucho de menos porque no tenía tantos juguetes, sino me inventaba yo los juguetes, yo me hacía pues mi cocinita con barro y entonces lo ponía al sol y se secaba. Me hacía una muñeca pues con una mazorca de maíz y pero no tenía nada ahí que sea plástico o las muñecas que ya vienen ya fabricadas, ¿no? Y al final yo eso también lo echo mucho de menos. Vamos a volver a hacer una pequeña pausita y es que vale. Nos quedamos sin tiempo. Nos acercamos a la recta final y así volvemos un poco al aspecto más deportivo de Adi Iglesias aquí en Échale Papas. Teenage Mary said to Uncle Dave, I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Gypsy death of you. Hey, what you do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Chip to death in you. Say what you do. Thank you. ¿Cuántas horas entrenas al día? Yo ahora mismo estoy entrenando, ahora que estoy en el centro de alto rendimiento, desde hace como un año y medio, así. Aquí ya es un tema ya un poco más serio, ¿no? Porque entrenamos un poquito más, ¿no? Ahora estoy entrenando de media 3 horas al día, ¿vale? Y al final, pues bueno, se nota mucho, ¿no? Porque una vez que llegas a un nivel, uno quiere mantenerse en ese nivel. Y para mantenerse hay que seguir entrenando duro. ¿Qué logros deportivos tienes hasta la fecha de hoy? Logros deportivos. Como queráis que os lo cuente todo, es que no vamos a acabar el programa. Pero bueno, os voy a contar como los 3 más importantes, que son el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo y los Juegos Paralímpicos. Entonces yo en 2019 fui a Dubái en el Mundial y gané pues 2 platas, uno en el 100 y otro en el 200. Y el año siguiente iban a ser los Juegos, pero como estábamos con la pandemia, pues no se hizo los Juegos Paralímpicos. Entonces el siguiente, en 2021, fueron el europeo antes que los Juegos Paralímpicos, y allí en el europeo gané 2 medallas de oro y eso me dio como acceso para ir a los Juegos Paralímpicos. Y después en los Juegos Paralímpicos gané un oro y una plata. A un nivel deportivo como el tuyo, ¿se puede vivir del atletismo? No sé si se puede, no siempre se puede vivir del atletismo, aunque estés al nivel al que estoy yo, ¿no? Yo tengo la grandísima suerte de haber sido medallista en unos Juegos Paralímpicos, y ahí sí que cuando ya te dan una beca, quizás puedes vivir de ello. Pero hay mucha gente que está a mi nivel y que quizás pues no han sido medallistas. Y al final, si tú no tienes una medalla o un puesto, digamos, bueno, no tienes una beca, ¿no? Que es una ayuda económica. Y al final no puedes dedicarte al 100%, porque ya llega un momento que dices, yo tengo que trabajar porque necesito el dinero para pagar mis gastos, todo, ¿no? Pero en mi caso, yo tengo una beca y perfectamente podría vivir ahora mismo del atletismo. ¿Dónde competirás próximamente? La próxima competición que tengo es un mundial este año, que es en julio, en París. Y de hecho, vamos a estrenar no vamos a estrenar el estadio de donde se va a hacer los próximos Juegos Paralímpicos, que es el año que viene. Entonces vamos a ir como a ver vamos a tener una especie de contacto, ¿no?, con París, ¿no? Y espero que nos dé buena suerte, porque este año creo que podemos lucharlo y conseguir buenos resultados también. ¿Cuáles son tus siguientes retos deportivos? Yo creo que mi siguiente reto, a mí me gusta ir paso por paso. El primer reto que tengo, pues es como ir año por año. El reto que tengo ahora es el mundial. Hacerlo muy bien en el mundial. Y bueno, pues si no sale, pues no salió. Nos vamos a poner un poco tristes, pero tampoco se va a acabar el mundo. Y luego el reto, como digamos, más grande es hacerlo igual o mejor que los Juegos Paralímpicos anteriores. Entonces yo creo que es eso. ¿Piensas ya en París 2024? Sí. Nuestros entrenamientos, las competiciones, el trabajo con la psicóloga, todo se basa en el objetivo, ¿no? En el objetivo grande, ¿no? A pesar de que tengo otros objetivos pequeños, que es primero el Mundial y luego los Juegos. Pero yo creo que es eso, en París 24. Cuando dejes la competición deportiva, ¿qué te gustaría hacer? A mí, yo creo que después, cuando deje el mundo de la competición, porque yo creo que no me voy a desligar del... No me voy a salir del mundo del atletismo. Me gustaría seguir siendo igual una entrenadora, por ejemplo, pues de niños, sobre todo porque a mí me gusta mucho el trabajo con niños, ¿no? Pero esa parte creo que es la que más me gustaría. Trabajar y entrenar como lo que hace mi entrenador con nosotros, pero con niños. Adi, has comentado que estás con la psicóloga preparándote para París 2024. Sí. Para estar a un nivel deportivo de élite como el que estás tú, o sea, tú eres lo que vemos en la televisión, en la prensa deportiva, pero detrás de ti, aparte de entrenadores, entrenadoras, o sea, todo el equipo que hay, sobre todo para un atletismo adaptado como el tuyo, ¿cuántas personas hay alrededor tuyo para que puedas ser una estrella del atletismo paralímpico? Bueno, es una pregunta que nunca me han hecho. A ver, hay muchísima gente detrás, empezando por el entrenador, ¿no? Que todos más o menos saben que está el entrenador, porque sin el entrenador muchas veces es imposible, ¿no? Y luego está el tema de la psicóloga, que es muy importante, muy, muy importante. Y luego el tema del fisio, que también hay que cuidarse mucho, ¿no? Y luego el nutricionista, ¿no? Y después de eso, bueno, está también la madre, que también tiene que estar ahí al loro, ¿no? Pero, y luego como una persona que de apoyo para el tema de las redes sociales, un representante, ¿no? Y es que hay muchísima gente detrás, 5 o 6 personas hay detrás de todo esto. Y al final depende de mí una gran mayoría, pero también hay mucha gente detrás que hace posible, ¿no? Que yo siga yendo tranquila, que pueda hacer, que pueda entrenar con más calma, dedicarme allí, ¿no? Y quitarme tanta carga de trabajo, ¿no? ¿Vas a colegios a hablar sobre atletismo? ¿Qué les cuentas? Bueno, normalmente cuando voy, me dicen que les cuente, como la entrevista que me estáis haciendo vosotros aquí. Unos me hacen entrevistas, otros me dicen que les dé una pequeña charla, ¿no? Que llevo un PowerPoint donde les explico un poco de dónde vengo, por qué he empezado, por qué me he metido en el atletismo, qué discapacidad tengo. Y luego, pues los valores que me da el deporte, ¿no? Y que al final, pues es aplicable a la vida, ¿no? Que el atletismo, pues a mí me ha enseñado, pues a no rendirme, a juntarme con la gente que es diferente, porque eso es riqueza. Pues no sé, a amar a cualquier persona como es. Y luego hay muchísimos otros valores que luego en la vida misma, en el trabajo, en lo que sea, es aplicable. Muchos valores que el deporte te da. Y yo intento transmitirle tanto a los niños como a las niñas de pues todos estos valores, ¿no? Y también les explico que es bueno hacer deporte, lo que sea, andar, correr, lo que sea, pero que hagan algo y que no se queden quietos y que no sean sedentarios, ¿no? Y que se muevan muchísimo. ¿Formas parte de otros proyectos? No sé a qué te quieres referir, pero yo ahora mismo solo me dedico al atletismo. Y a estudiar. Y también vengo a hacer cosas como estas que me encantan, como esta entrevista que me estáis haciendo vosotros y vosotras. Pero como otros proyectos no tengo. ¿Qué es lo más grande que te ha dado el atletismo? creo que podría ser esa parte que es... es que a mí me gusta mucho la expresión de estar en piña. Me gusta... El atletismo me ha dado muchos, muchos amigos, conocidos también, pero me ha enseñado mucho que, pues, que la gente que es diferente, muchas historias que son tristes, pero a la vez son historias de superación, ¿no? Y a mí todo eso me gusta mucho y el atletismo pues me ha dado esa parte tan, tan importante que yo creo que al final, cuando terminen de estar en competición, seguiré teniendo eso porque eso es lo que me va a ayudar a seguir siendo pues mejor persona y también pues me ayuda a mí a poder ayudar a otras personas, ¿no? A enseñarles que, mira, que es que lo diferente es que es maravilloso, ¿no? ¿Dónde podemos seguirte? Bueno, me podéis seguir por todas partes ya. Tengo Instagram, pues tengo Twitter, tengo Facebook. Entonces, bueno, me pueden seguir por cualquiera de esos sitios. Nos estamos ya acercando a la recta final del programa, pero Esteban, que es hoy la primera vez que venía al estudio, te hemos dejado lo más difícil. Uno, presentar el programa, y dos, despedirlo. No sé si antes quieres decir algo a Adi, ahora que la tienes delante, alguna preguntita o algo que quieras saber de Adi. O mira, di lo que quieras, que estamos en directo, pues ya está. No, chica. Pero por ejemplo... Que hay... Al micrófono, acércate el micrófono, Esteban. Aquí hay... ¿Cuál es tu futuro? ¿Mi futuro? Yes. Mi futuro, seguir en el mundo del atletismo compitiendo como estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que es mi futuro, a largo plazo, digamos, 5, 8, 10 años. Y luego ya después es que no sé lo que vendrá. ¿A ti te gusta una comida que se llama arroz con pollo? Ah, bueno, me gusta el arroz con pollo, pero mi comida favorita yo creo que es la lasaña. Uy, a mí me encanta la lasaña. Ah, pues es que la lasaña a mí me encanta. Y la tortilla española, ¿eh? Uy, tortilla española. Yo ¿cómo te puedo decir? Yo hablo... tengo un pasaporte italiano. Ajá. ¿Ya? Y yo hablo francés. Pero no francés, pero... Mi mamá sabe todo eso. Yo soy italiano, tengo pasaporte italiano. Uh-huh. Y yo puedo hacerte todo. Ah, vale. Pues ¿Quieres escucharme? De verdad, dime, de verdad. Has empezado en inglés, ahora castellano. Tú ya solo puedes francés, agrandar esto. Francés, claro, ¿eh? Agrandar. En otros idiomas, aquí si cambias de un lado para otro. Que yo también sé hablar francés. Ay, buena noche. ¿Te animas con algún término en otro lengua o idioma? No tengo más. Yo tengo... No tengo otro tema, pero tengo todo mi cabeza. Claro, ya iré saliendo poco a poco. Es que ya es muy poquito tiempo con nosotros, entonces hay que darte tiempo. Yo crecí entre este colegio de acá, España, acá. Conocí a mi compañero, la señorita y... No, digo, los tres Pandoras. Que tengo acá. Y tengo a mi enamorada, que se llama Mónica. Oh. Y la amo y le quiero, con respeto. Oh. Nada como decirlo. Todo te invitamos a mi boda para a Lima, Perú. Bueno, con eso último nos quedamos. Ya, es el último día. Eso ya, con eso último nos quedamos. Adi, un placer tenerte aquí en el estudio. Mil gracias por venir y sacar aquí un huequito para compartir esta horita con este equipo de locución de Chale Papas. Un placer para mí, pues, responder a vuestras preguntas. Y ya había respondido vuestras preguntas en un programa, pero es que es un placer estar aquí presencialmente y estar con vosotros, de verdad. ¿Alguien quiere decir...? Elena, tiene la mano levantada. A ver, Elena, dispara la última, ¿eh? Que te... 20 vale, segundos vale, tienes. Vale, que yo tengo familia en Galicia. Ah, tienes familia en Galicia. Entonces una gallega también por aquí. Y mi padre era gallego. Mm.